En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a un dúo conformado por George Michael y Andrew Ridgeley, el grupo Wham, con uno de los éxitos más importantes de su carrera, un tema del álbum Make It Big de 1984 y uno de sus grandes clásicos junto con canciones como por ejemplo Wake Me Up Before You Go Go. Les cuento, esto fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, también en el Top 100 de Cashbox, fue número 2 en el Reino Unido, el tema Everything She Wants. Vamos ahora a continuar con una canción del año 1999. Sugar Ray llega ahora con un tema de su disco 1459. Esto se llama Someday. but she knows it with a flower from your heart. Show him your love. Don't hold back your feelings. You don't need a reason when it's straight from the heart. I've heard so many say that the days of romance are no more, and people falling in love is so old-fashioned. But waiting all day, the day they once let slip away, hiding need to fulfill their heart's desire for love's passion. Send her your love. I know that people say two hearts beating at one is unreal and can only happen in make-believe stories. But so blind they almost see that they cannot believe what they see. For around us are miracles of love's glory. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo un clásico en 1979, un tema que fue número 4, si no estoy mal, en los Hot 100 de Billboard. Un tema que Stevie Wonder grabó en su álbum Stevie Wonder's Journey Through the Secret Life of Plants. Tuvo una particularidad y es que ese disco fue originalmente concebido como banda sonora de un documental llamado The Secret Life of Plants, la vida secreta de las plantas. Pues imagínense que este disco, como era una banda sonora, pues tenía mucha música instrumental, también música experimental, pero a la mitad del proceso se canceló el lanzamiento del documental, así que Stevie Wonder esencialmente pues se quedó con un disco que tenía que defenderse por sí solo, y fue muy difícil. Es un disco que es de amores y odios, pero es sin lugar a dudas uno de los trabajos más complejos de la carrera de Stevie Wonder. El éxito de este trabajo fue esta canción, Send One Your Love. Vamos ahora con algo del año 2002. El turno es para Ashanti con esto que se llama Foolish. No more, I keep on running back to you. See,

Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo una canción que fue uno de los primeros éxitos de la carrera de Gloria Estefan, una canción de su álbum Primitive Love con el grupo Miami Sound Machine. Es de hecho la canción de ese disco que más éxito tuvo en listas. Les cuento, por ejemplo, que en los Hot 100 de Billboard fue número 5 este tema. Esta versión fue hecha en vivo en 1989 con la voz de Gloria en un concierto en el Miami Arena, el desaparecido lugar de conciertos en Miami, y es la canción Words Get in the Way. Bueno, hace unas horas se confirmó la muerte de un hombre que yo creo que mi generación, tal vez sin saberlo, pues lo quiso mucho, y es el vocalista de la banda Smash Mouth, que fue una banda que a mi generación, como digo, la marcó muchísimo con éxitos muy importantes a finales de los 90. Steve Harwell era este hombre que murió después de luchar contra varios problemas de salud a los 56 años de edad. Falleció rodeado de familia y amigos en su casa en Boise, en Idaho, como lo confirmó su representante Robert Hayes. Ellos tuvieron un par de éxitos muy famosos como Walking on the Sun, como por ejemplo All Star, Then the Morning Comes, su versión de I'm a Believer, pero voy a compartir con ustedes la canción que siempre ha sido mi favorita de este grupo, un tema con influencias de bossa nova del álbum Astro Lounge de 1999. Paz en la tumba de Steve Harwell. Aquí está Smash Mouth con Satellite. I see you floating by me. I see a beautiful face, it's pointed straight up toward the smoke. I know you feel me beaming. Can you sense my burning x-ray vision as you roll on by now? You must be gravitating to the vibe I'm generating. Maybe not yet. I have known you forever. You push the reset button on the counter of my heart, but you laugh at my advances. But still I got a chance as I watch your dust.